Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Y una de la tarde, bienvenidos a todos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, donde recorrerás todo sobre los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Este programa llega a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, María Gabriela Rodríguez, a cargo de la Dirección de Gestión Comunicacional, la coordinadora de Alba Ciudad, coordinadora de producción Lister Ramos, y el productor asistente Carlos Castro. Bueno, por supuesto, en los controles está nuestro queridísimo Jean-Pierre. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Hoy tenemos acá en el estudio unos invitados muy especiales. Tenemos a Martín Ustariz, que él es del museo de, o sea, viene representando al Museo de Arquitectura, pero realmente es de la Asociación Venezolana de Comunicación Visual y también de Callapa Fotográfica. Tenemos por Retruque Popular a Melissa Maitín y tenemos, chicos, pero tienes que decir el nombre porque tú dices que eres torta de mandarina y tú no eres torta de mandarina. Eres un poquito rellenito, pero tú no eres una torta de mandarina. Una mandarina no, pues. Sí, hoy, el programa de hoy va a estar dedicado casualmente al Museo de Arquitectura y a los planes que está desarrollando, tanto a nivel de fotografía y los talleres, y a esta feria buenísima que repite ahorita por segunda vez el sábado. Todo eso lo vamos a saber después que escuchemos nuestro primer tema musical, pero antes vamos a saludar a los muchachos de Catabre 99.3 FM que nos están retransmitiendo en Barinas, la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vamos entonces, Jean-Pierre, con Sin Bandera, pero en salsita, ¿no? Entra en mi vida. Uy, así es. Opa, cachete. Alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo vuelvo. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Luego entra en mis horas. Seguimos con Pincel Digital. Y bueno, y dándole la bienvenida a Willington Barco, que era el otro de los fotógrafos que faltaba por llegar y acaba de llegar en este momento. Fue por el retraso del metro, ¿no? Está un poco lento. Bueno, les estábamos diciendo antes de irnos con Sin Bandera que el programa de hoy se lo vamos a dedicar al Museo de Arquitectura y tanto a los talleres que está desarrollando de fotografía como a la feria que es la segunda edición que se va a dar este sábado. Los invitamos a todos porque es buenísima, todos los productos son artesanales, pero vamos a hablar poco a poco. Vamos a empezar primero con fotografía. Entonces, hace poco empezó esta serie de talleres. Lo que pasa, el programa pasado tuvimos que pegarnos a la señal de BTV, ¿no? Entonces, háblanos un poco cómo ha sido Martín o Willington, no sé cuál de ustedes dos quiere empezar. Martín, ¿cómo ha sido esos programas? O sea, ¿con cuál taller empezaron? Creo que fue con el tuyo, no sé, Willington, ¿no? No, fue con el de Luis. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, Tere, por la invitación que nos hace a tu programa. Sí, la Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales, ABCOVIS, inició hace 4 meses con el proyecto de formación a través de sus talleres a los fotógrafos interesados pues en esta temática. Gracias también a Alejandro López, el director de MUSAR, y a la dirección de a la coordinación de educación de la coordinación de educación con la compañera Olga Rivas, y son los que realmente nos prestan esa colaboración para editar los talleres. Inicialmente comenzamos con 3 talleres, ya vamos por 13 talleres. Una gran variedad de talleres de formación desde el inicio, desde que llega el joven a conocer lo que es la cámara, y culmina con talleres de nivel 3 sobre iluminación. O sea, hay una gran variedad. Willington, que nos acompaña también hoy en la mañana, dicta la gran mayoría de los talleres de iluminación, que es su especialidad, él es retratista. Interesante también porque conversé con él. Yo me dedico más hacia la parte técnica, el manejo de la cámara, todo lo que es la narrativa visual. Dito también talleres sobre fotoperiodismo versión 2.0 para redes sociales, entre otros. Hay composición, hay senderismo fotográfico, hay un montón de talleres bien divertidos. Ajá, exactamente. Eso le íbamos a decir al público, que se han venido desarrollando una serie de talleres que son muy interesantes. Está la marca personal, las relaciones públicas, fotografía para embarazadas, cómo vendría siendo la iluminación. O sea, hay muchísimos talleres, una gama bien amplia. Y es bueno que tú digas cómo la gente puede hacer para inscribirse. El costo es bien solidario, sí. Pero creo que es la dirección educación o ABCOVIS. ABCOVIS.educación@gmail.com. Vuélvelo a repetir. Sí, ABCOVIS, todo con B pequeña, .educación@gmail.com. Ok, ahí pueden contactar y desarrollar toda esta serie de talleres. Sí. Ahora, o sea, eso me parece muy importante porque realmente lo que es el MUSAR, el Museo Nacional de Arquitectura, que está ubicado en la Avenida Bolívar, le da un impulso muy grande a lo que es la formación, al igual que todos los programas de la Fundación Museo Nacional. Pero me gustaría de aquí saltar a otro tema que no sé si me lo quiere contestar Willington. La parroquia La Pastora está cumpliendo 130 años y ustedes han tenido también una estrecha relación con ellos. Y nombro esto porque el Museo de Arquitectura, el Museo Nacional de Arquitectura, tiene una relación grande con la comunidad. Eso lo saben ustedes, los chicos de Retruque, porque, o sea, siempre se vincula o con la socioproductividad, en este caso la socioproductividad artesanal. O con ustedes, con las parroquias San Agustín, qué sé yo. Y yo sé que hace poco, por lo menos con el centenario de José Gregorio Hernández, el médico nuestro médico venerado, ustedes hicieron una actividad fotográfica. Sí. O sea que se han venido vinculando. ¿Cuál de los dos, Willington o Martín? Bueno, yo te voy a responder rápidamente. Willington no quiere hablar, chico. Sí, no, bueno, en el de los talleres. Exactamente. ¿Sabes qué? ¿Qué opinas tú de eso, chico? ¿Cómo es mi torta de mandarina? Bueno, se te iba a olvidar. Ustedes me van a hablar de La Pastora, pero después que me hable de eso, Martín. ¿Sabes qué? Desde el año pasado, nosotros somos fotógrafos documentalistas. Y en una oportunidad tuvimos contacto con el ministro Villegas. Y él nos brindó todo el apoyo a una fundación que se llama Galería Móvil Social, que es la que dio inicio a todos estos proyectos, ¿no? Entonces, la idea de nosotros realmente es interacción de la parte cultural junto con las comunidades. y nos hemos vinculado bastante esa relación, tanto con la pastora San José y con muchos otros espacios, San Agustín, Antímano. Pero ¿sabes lo interesante de todo esto? De que se ha logrado dentro del MUSAR esa integración dentro de lo que es el cronista y el fotógrafo. Entonces nos ha permitido ese enlace de conocer, aparte sus costumbres, sus fiestas tradicionales, todas sus cosas, ¿no? Su gastronomía y todas estas actividades. Entonces, ese compromiso que tenemos nosotros, ese apoyo que nos brindó en su oportunidad el ministro Villegas y que lo hizo saber a través de los medios también, de que nos daba esa oportunidad de estar en un sitio como es el MUSAR y de ahí empezar entonces nosotros a entrelazar entre las comunidades, nos brindó entonces esa oportunidad a través del MUSAR, que quienes son ellos que conocen más la ciudad, de que se hiciera un enlace bien fuerte con parroquias así como La Pastora y como Parroquia San José. Y es bien interesante porque justamente este jueves 16, ambas parroquias, lo que es La Pastora y San José, se conforman, entran dentro del ciclo de aniversario, ¿no? Yo quisiera hacer referencia de estas dos fechas porque tenemos dos actividades. El día jueves 16, tenemos un recorrido junto con el cronista de San José por el sector de lo que es el Panteón Nacional, y vamos a hacer visita de la ceiba de el Samán de Bello. Que se está buscando la manera de recuperar ese árbol porque está bastante enfermo, ¿no? Hay un maltrato ahí. Y la otra actividad es el día viernes 19, el 18, que va a ser el punto de encuentro, va a ser también el Panteón Nacional. Y vamos a hacer un recorrido tanto por el Hospital Vargas, vamos a ir a visitar la capilla de José Gregorio Hernández en el Hospital Vargas, vamos a ir a la Escuela de Medicina, que está ahí mismo en San José, vamos al Mercado de las Flores, vamos a irnos hasta el Samán, que está en San Luis, en Cotiza, después de ahí nos vamos a ir para la Jefatura de San José y vamos a terminar el recorrido en la Iglesia de San José. Entonces es bien interesante porque estas actividades que estamos haciendo en San José son muy parecidas también a las que está realizando el Museo Arturo Michelena de La Pastora, que ya tienen desde principios del mes de octubre y que culmina el día 30, la cual también estamos invitando a la comunidad que nos acompañe, porque también hay un enlace ahí junto con el cronista, este señor Víctor Zambrano, quien nos brinda una oportunidad para un recorrido el día 27. Fíjate que eso que está diciendo Martín es muy interesante, muchacho. Melissa, que tú no has hablado nada, estás como un ratoncito calladita. Y tú, porque la gente no le encuerda. Exacto. No, porque mucha gente está. Si quieres, tú puedes compartir la locución conmigo. Torta de mandarina, claro que sí. Estás animando. Mira, fíjate, la gente se preguntará, los escucha, ¿por qué la arquitectura y la fotografía? Pero es que ellos tienen como una fusión de lo que es la mirada distinta de ver el hecho arquitectónico. Y lo que decía Martín, que era la memoria, porque tú vas con la cámara, tomas fotos y va quedando un archivo para la memoria. Entonces, para la arquitectura es muy importante porque pueden ver cómo eran estructuras anteriores. Y ahorita están midiendo algo que me pareció muy interesante que dijo Alejandro López, el director del MUSAR, que era cómo es el crecimiento vertical de la ciudad y que está ahogando muchas estructuras que son antiguas. Pero antes de seguir, porque dentro de un rato nos vamos a ir al corte, como las 4:20, ¿no? Algo así, 4:25. Antes de irnos a eso, vamos a dejar que hablen también nuestros compañeros. Claro que sí. Melissa Maitín y Rubén. No, Rubén no. Dani. Dani, el que dice que es torta de mandarina, ¿viste? Yo soy mala con los nombres, encima me dicen un sobrenombre peor. No, pero antes de ustedes hablar de esta feria tan buena, me gustaría que hablaran de La Pastora. Sí, pues como cumple 130 años. Claro, los compañeros dicen están en un proyecto sumamente interesante, y más cuando entendemos que la ciudad somos los ciudadanos que lo conformamos. Claro. El entendimiento, digamos, de las dinámicas internas de una ciudad es algo que hay que tejer, es algo que hay que contar. Y realmente la actividad del cronista desde hace muchos años se ha quedado como un poco en el olvido. Y a veces creemos que el cronista es el que a veces que veíamos cada cumpleaños de Caracas, cuando veíamos en la televisión que lo enfocaban y él echaba uno que otro cuento y era un cronista, digamos, el cronista de la ciudad. Y yo sé que desde el Museo de Arquitectura han estado impulsando no solo ese cronista, sino los cronistas de las parroquias, que son hacedores de cultura y hacedores de historia, que si cada uno de nosotros no insiste en, o no persistimos en rescatar esa historia, la historia de la ciudad se pierde. Yo voy a dar un ejemplo, porque son ejemplos que a veces, al que nos gusta la ciudad, como a mí, a veces nos duele un poquito, ¿no? En la esquina de, en San José, en la esquina de San Luis, no, la que viene antes, hay un cartel gigante en la jefatura que dice San José del Ávila. Eso es un error catastrófico, sí, de la ciudad, porque sí, eso correcto. No es San José, eso del Ávila, correcto. Eso es Parroquia San José. Eso es correcto. Cuando ya le empiezas a decir San José del Ávila, tú estás destruyendo la historia, porque eso se llama San José por una razón. Entonces me parece que el esfuerzo que hacen estos compañeros junto con los cronistas es maravilloso. Y bueno, ¿y quién no conoce La Pastora, no? Creo que así como la ciudad empezó, su primera cuadrícula estuvo desde la Plaza Bolívar y se extendió hacia las cuadras que le circunden, La Pastora es símbolo de lucha, por ejemplo, en los años 50 y 40, pero también fue símbolo de construcción de ciudad, inclusive antes de esto convertirse en la ciudad que hoy tenemos. Sí, y La Pastora tiene, bueno, no sé, corríjame si me equivoco, pero la Pastora tiene un mérito que creo que es el mismo mérito que tiene el Saladillo en el estado Zulia, que La Pastora ha conservado una gran cantidad de casas que eran de esa época y que te llevan a esa época, y hay un gran registro. O sea, para ustedes los fotógrafos se dan banquete en La Pastora, como en el Saladillo, en el Zulia, sí. Todas esas construcciones son de una pastora, época. Y La Pastora tiene la famosa... Mira, está hablando Wellington. Eso, hola. Wellington. Nos decía de La Pastora. Bueno, disculpe que me meta así en la conversación. No, tienes que meterte, estábamos esperando. La Pastora tiene la famosa Puerta de Caracas. Entonces, claro. Fíjate que eso es prácticamente un icono de la ciudad, por donde se llegaba desde el mar, desde La Guaira, se cruzaba por el famoso Camino de los Españoles. Ajá. Y se entra a la Pastora. Entonces, bueno, fíjate tú la importancia, está el monumento a José Félix Rivas, en la entrada de La Pastora, donde se pone la cabeza de, ¿no?, como muestra cuando los españoles lo asesinaron, pues, ¿no?, de manera simbólica y cruel y sangrienta, ¿no?, porque fue bastante ejemplarizante, creo que sea, ¿no? Entonces, bueno, La Pastora tiene tanta importancia y tantos personajes. Está la investigación que estás haciendo tú con el caso de Carlos Cruz Diez, el famoso cinetista José Gregorio Hernández. Mira, y se nos olvida decir algo, ya que este programa es de la Fundación Museos Nacionales, el Museo Arturo Michelena. Bellísimo. Que fue la casa donde vivió Arturo también, Michelena. Claro, y buenísimo. Y ese legado lo hizo su viuda, ¿no? Sí. Doña Lastenia Telo de Michelena. Ese es un museo y un icono, que la colección ciudad. Es el mobiliario, la vestimenta, los objetos, y también hay pinturas. Pues está La Vara Rota de Arturo Michelena, hay una gran cantidad de pinturas. No me las sé todas de memoria porque hay otras que están en la GAN y están en otros museos de la, sí, Fundación Museo Nacional. Bueno, lo más Museo importante Nacional de Michelena es que Michelena, en un conversatorio que asistimos a la GAN, Michelena es uno de los podría decirse uno de los pocos pintores que ganó premios en Francia. Sí. Y aparte de ganar los premios en Francia, estos premios se entregaban una sola vez por artista. O sea, si tú ganabas, no podías volver a participar. Pero con Michelena se hizo una especie de paréntesis y entonces se abría una sala aparte para que se viera el nuevo trabajo de Michelena. Ese lujo se lo daba a Michelena. Entonces, la importancia que tiene este personaje es importante a nivel pictórico, sí, y artístico de la plástica. Bueno, sí, y fíjense que la ciudad habla tanto que inclusive en La Pastora uno puede ver la distribución social de alguna época. Las casas que, y eso uno lo ve más hacia cerca de la Plaza Bolívar, ¿no?, pero hacia La Pastora también se puede ver. Hay casas que tienen dos ventanas, hay casas que tienen cuatro ventanas, hay casas que tienen una ventana, y eso era símbolo del nivel social al que pertenecía. Exactamente. Y en la propia Pastora puedes encontrar, o se pueden encontrar, casas de dos ventanas y más arriba o más hacia los bordes, casa de una ventana. Por ejemplo, yo la pastora, la verdad que no la conozco mucho, aunque lo aprecio mucho, ¿no? No sé si se llama calle Real, pero en esa calle principal donde se resguardan estas casas más antiguas, vivieron los Oteros. Y no solamente esa familia, vivieron familias, digamos, que años después, de abolengo, sí. Claro, y años después se convirtieron en la vanguardia del país. Pero es que era una forma. Urbanización muy prestigiosa. Y lo claro. que dice, por lo menos, Willington, de los premios claro. que ganó Arturo Michelena, a mí me encanta el de Carlota Corday, porque él fue el único que se presentó en ese concurso en Francia y que presentó a la asesina de Marat, que es el que sale en la bañera. Todo el mundo, o sea, pintaba a todos los pintores y él pintó fue a la asesina. Pintó la verdad. ¿Cómo estamos de tiempo, Jean-Pierre? Yo ahorita tengo que preguntar porque yo me paso. Quedan 2 minutos, me está diciendo. Entonces, mira, pero sabes que bajas a hacer el silencio. Sin embargo, antes de construir la urbanización El Silencio, que había allí, eran ranchos, eran los peores ranchos de Caracas, estaban allí. Después sí los aíslan. Claro, que es cuando los aíslan porque había muchas enfermedades. Claro, hasta que llegaron las avenidas. Sí. Bueno, proyecto de Rotival. Bueno, yo quería hacer referencia a que yo me traje algo anotado con respecto a esa fundación de esa declaración de parroquia civil y eclesiástica, tanto de la pastora como San José. Y traigo como referencia que la parroquia San José lleva su nombre gracias a la construcción de la iglesia San José, que ese es el nombre verdadero, ¿cierto? Esta iglesia fue creada bajo la presidencia de Juan Pablo Rojas Paul en el año 1888-1890, para honrar al patrono de su esposa, la señora doña Josefa Báez, ¿verdad? Justamente la construcción comenzó el día 2 de enero de 1989. Y es el 5 de febrero cuando se inician las actividades. Realmente se construyó la iglesia en poco menos de un año, 9 meses, y fue inaugurada justamente días antes de que se nombrara la parroquia civil y eclesiástica de San José, el 16 de octubre de 1899. Por eso que se cumplen los 130 años de San José. Buenísimo. Me gustaría muchísimo saber que ustedes dijeran por qué es importante el conocimiento de la fotografía, más allá de captar esa memoria, pero creo que ahora sí nos tenemos que ir al corte, ¿no? Pero nos vamos a ir antes escuchando un tema que era de Ilan Chester. Es de Ilan Chester. Es una entre un millón, pero la versión de Cheo Feliciano, ¿cierto? En salsita también. Hoy hay salsita para todo. Bueno, ya llegó diciembre. Estás ahí con el acierto en la sonrisa, contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte: eres una en un millón. Sabiendo darle un trato justo a mi locura, tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Si ya son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón.

Pincel Digital. Hola Teresa, bueno, tú me preguntabas a mí sobre la importancia de la parte formativa en la fotografía, más allá de la parte documental para la ciudad. Y bueno, la cuestión es que para poder documentar tienes que estar bien formado, ¿no? Empezando por allí para saber qué vas a fotografiar, cómo lo vas a fotografiar, cómo abordas el tema y de qué manera tú puedes sacar el mayor provecho a la fotografía como arte y como un documento de la ciudad, que ayuda a ver la evolución de la transformación de la ciudad como tal, que se va también a la parte arquitectónica, pero también se va a la parte humana, que eso es otra cosa, ¿no? Esos personajes que le dan vida a la ciudad, que la pastora, que ya estábamos hablando de la pastora, tiene tantos personajes importantes, relevantes, como esos personajes que son más bien más populares, ¿no? Que están más relacionados en el día a día con la sociedad. Entonces formarse tiene como base tener mejores instrumentos, técnicas y conocimiento de lo que se está haciendo con la fotografía. Y algo muy importante también hoy en día, que ustedes han afianzado eso, es la parte de las redes sociales, de hacer videos y fotografías para las redes. O sea, pero bueno, más allá de eso, no sé si quieren agregar para entrar de lleno con los muchachos de Retoque. Bueno, lo que último que te puedo decir es que bueno, estamos ahorita hablando de la formación. El día de mañana vamos a tener un taller en la Galería de Arte Nacional de nivel 1 de fotografía para iniciarse. ¿Cómo se llama el taller de la nivel 1 de fotografía? Ese okay. Es para iniciarse. Tenemos otro taller también que se llama Técnica de Manejo de la Cámara Fotográfica en el Museo de Arquitectura. ¿El día? Mañana también. Mañana también. Esta es la formación. Y el día 17 tenemos un seminario, taller teórico práctico sobre el tema de las embarazadas. O sea, cómo se fotografían embarazadas, cómo se aborda el tema, cómo se ilumina, cómo se interactúa con una embarazada, que no es lo mismo con una modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y continuando con la formación, muchísimo más allá de lo que representa Retruque, que Retruque Popular es un impulso hacia lo que es el desarrollo endógeno y la socioproductividad cultural, que me parece súper interesante esta iniciativa, la de las tortas de mandarina, la de las carteras de nuestra amiga que se fue hace ratico, Rebeca López, Azalea se llaman las carteras, uh-huh. La de la muñequería, las mermeladas, o sea, todo que ya nos vas a explicar tú, Melissa. Tengo entendido que esta segunda edición, que se repite porque la otra fue en julio, ¿no? Uh-huh. También le trae al público un programa formativo, porque ustedes van a dar una serie de talleres, ¿no? Creo que uno de ellos es de las telas aeróbicas, creo. No sé cuáles más hay, pero entonces para eso están ustedes invitados. Entonces vamos a darte la palabra, Melissa. Okay. Sí, bueno, efectivamente el colectivo Retruque Popular ha conformado una plataforma a la que llamamos Feria Retruquera, en donde se encuentran consumidores y productores buscando establecer relaciones sociales más sólidas, más respetuosas y pensando en la construcción de una sociedad más justa, ¿no? En este sentido, efectivamente el 21 de julio fue nuestra primera feria. La verdad que nunca esperamos llegar a la segunda. Y en esta, pero el flujo que hubo de gente fue pasmoso. Yo me quedé loca, había demasiada gente, sí. No, todo el mundo comprando. Las cosas se hacen bien y se hacen con amor. Sí, además que ustedes no solamente tenían todo estos productos artesanales, sino también tenían un mercado de pulgas. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que nosotros combinamos, como tú dices, combinamos en aquella oportunidad y en esta también lo cultural con lo productivo. Sí, porque entendiendo había música, había danza. Claro, entendiendo productivo. Cualquier creación. Exacto. Entonces, la creación puede ser creación gastronómica, creación manual, en diseño. Y bueno, efectivamente, para esta edición tenemos 71 feriantes, pasamos de 44 a 71. Que inicialmente eran 20. Entre esos 71, y porque sé que estamos cortos de tiempo, voy a tratar de hablarlo rápido. No, todavía queda bastante. Okay. Son con las 4:37 y nos tenemos que ir yendo como a las 4:50, ¿no? Bueno, pero te cuento que dentro de estos 71 feriantes, 11 niños participarán como feriantes en busca de sus primeros pasos en una nueva relación social y económica. Ah, o sea que esto es nuevo, los niños. Sí, los retruqueritos. ¿Y qué venden los retruqueritos? Bueno, ellos van a traer, son 11 niños, van a traer, a ver si me acuerdo, hay unas muñequitas, hay unos muñequitos de alambre, bombones, hay un niño que hace bombones rellenos de fruta, van a traer unos frappés, unos niños se inventaron un frappé unicornio, estamos a la expectativa de qué significa eso. Hay una niña que hace crochet, creo que mejor que cualquier abuelita, es demasiado genial, muy muy linda. Hay ponquecitos, hay comida sin gluten. Qué bueno. Los propios niños están creando. Tú sabes, Melissa. Mira, eso me recuerda, cuando yo era pequeña y cuando estaba así, estaba como en tercer grado, qué sé yo. Yo empecé a hacer unas pulseritas con los cables de CanTV que sobraban y entonces yo los vendía, chicas. Sí. Los vendía con un amiguito que era el hijo del socio de mi papá y nosotros vendíamos eso. Pues justamente. Y era buenísima vendiendo. Claro. Cosa que ahora no lo soy. Justamente, fíjate que yo incorporé esta modalidad, y digo yo porque fui la que echó el cuento, me pasó algo parecido contigo. Con mi papá, que es artista, él me enseñó a hacer un montón de cosas y las llevé a la escuela. Y un día las empecé a vender y se vendieron. Entonces, uno como que aprende otra cosa. Y esos primeros pasos son los que queremos inspirar a los niños, pero en esta oportunidad a los niños se les explicó que era el trueque y ellos están más animados por hacer trueque o intercambio que por vender. Imagínate. Entonces ellos quieren cambiar lo que hacen con otros feriantes y bueno, vamos a ver cómo sale ese experimento, pero tenemos mucha confianza que va a quedar bien bonito. Pero ¿quién de los dos me quiere hablar de los talleres que van a dar? Ok, fíjate, porque los talleres forman parte, los talleres salen del grupo de los feriantes artesanos y diseñadores, que son 20. Estos 20 diseñadores acordaron para esta oportunidad tener o dictar 3 talleres gratuitos, que son, a ver si me acuerdo, elaboración de collares con punto de serpiente, que es el collar redondo, bordado con un nombre que no me acuerdo muy bien, Dakalú o algo así, y nuestra muñequera, Marisa Cabello, va a enseñar a hacer muñecas de trapo, una parte de la muñeca. Esto va a suceder a las 10:45, 11:45 y 12:45, algo así. Por lo menos tienen una. Lléguense temprano, eso sí, porque desde las 10 de la mañana va a haber yoga. Pueden llegar con su mat, hacen una hora de yoga, luego se pasean por toda la feria. En la feria van a encontrar toda la parte de diseño y artesanía, pero también van a desayunar. Por ejemplo, los que quieran desayunar tipo 10, 11 de la mañana. Luego vamos a tener rifas también, entonces puede que se ganen el almuerzo. Si no, oye, qué interesante, si no se lo pueden comprar. Y en ese interín vamos a tener a un señor que viene del Consejo, Estado de Aragua, y va a hacer un espectáculo de títeres. Inmediatamente, tipo creo que 3 de la tarde, vamos a tener a Fercho. Él es un compañero que hace un espectáculo de la burriquita, hace su espectáculo de la burriquita, él se viste y explica el evento, y al final cerramos con una parranda, que es hay la parranda música del Ministerio de Finanzas. Ok, bueno, vamos a recordarle a los escuchas dónde queda el Museo de Arquitectura para que no se pierdan esta feria, que es el día 19. Eso queda, si ustedes se van en el metro, claro, se pueden quedar exactamente en la estación Parque Carabobo. Y de ahí, Parque Carabobo, bajan hacia el Museo de la Estampa y el Diseño y luego cruzan y al lado está el Museo de Arquitectura. Eso es, se llama la Avenida Bolívar. ¿Qué se llama? El están metro haciendo por la ruta, por la otra ruta. La otra ruta es lo que me está diciendo 4, Willington, ¿no? Que el otro metro es el de Parque, Nuevo Circo, estación Nuevo Circo. De hecho queda una, o sea, cuadra, tienen esas dos estaciones y a una cuadra me está diciendo Torta de Mandarina, uh-huh, que tú no eres Torta de Mandarina. Aunque parece una tortica porque está un poquito rellenito. Mira, te esperamos por la feria, María. No, claro, pero bueno, ¿tú te crees que vas a perder esta eso? Promoción y no vas a ir. No, claro que sí. Mira, tú tienes que decir así y todos decirlo. Miren, van a conseguir muñecas, muñecas de trapo, carteras, artesanía, camisas, artesanía de todo tipo, mermelada. Mira, tenemos chocolate, mermelada de auyama, sí, unos sándwiches espectaculares, tenemos sándwiches de pernil, arepas de pernil. Mira, papelón con limón, sí, hay limonada con hierbabuena. Tenemos gente del interior y tenemos gente de la Gran Caracas. Tenemos, por ejemplo, a la cooperativa textil una EPF que viene de los Valles del Tuy, y ellos vienen a mostrarnos todo lo que hacen, uniformes escolares y todo esto. Retruque Popular, di por favor, y yo también quiero también que ustedes lo digan, di la dirección de Instagram o de tus redes para que los ubiquen. La Feria Retruquera tiene un Instagram, el Instagram es @feriaretruquera con K, y allí pues van a ver todo lo que tenemos para ese día. Ya lo saben, y Abecovis es @abecovis. Bueno, tenemos en el Facebook que es Abecovis, en Instagram también se llama Abecovis, y tenemos Twitter. Además tenemos un espacio que se llama Photo Tour Caracas y la Galería Móvil Social, pues somos tres grupos unificados bajo el proyecto de la parte de educación. Ya que tú estás representando, Dani, ¿no? Sí. Ya que tú estás representando a todo ese conglomerado de artesanos, háblanos un poco de tus tortas. Bueno. Por ahí trajo inclusive una que me encanta, lo que pasa es que tiene un toque de licor. La de trufa, Dios mío. Son trufitas de nuestro cacao cariaco, ¿viste? Pero tienen un toquecito de roncarupa, ¿no? O sea, eso no hace daño. Mira, bueno, cómo se le ponen los ojos a Jean-Pierre. Torta de mandarina nació y surgió desde el amor, como todo lo que hacemos, por ejemplo, en la feria, y lo que hago yo también. Y bueno, cuando estudié cocina, este es el área que más me gusta, y lo que quise fue recuperar y rescatar nuestros productos, pues, de toda la vida, nuestras tortas de toda la vida. Y claro, colocándole un poco ese toque, entre comillas, profesional, culinario. Y bueno, tenemos nuestra torta de piña de toda la vida, nuestra torta de uyama que no tiene harinas, y muchas de guanábana, de coco, de muchos sabores, pues, los tres leches. Pero fíjate que tú estás mencionando algo muy importante, que yo considero que ese es un supervalor agregado que tiene Retruque Popular, que es la autosustentabilidad alimentaria. Exacto. Ellos han rescatado, así como ustedes rescatan la memoria de la ciudad a través de la fotografía, ellos han rescatado lo que es nuestra memoria gastronómica. Claro. Porque productos que no se utilizaban, como de repente la pira, que es una matica que sale mucho, que se cree que es una hierbita por ahí, la sarrapia, un montecito, la sarrapia, que no, se hacen vainilla. Cosas divinas, uh-huh. Y el valor nutricional es altísimo. Sí, y entonces ellos han rescatado eso se llama soberanía alimentaria y es muy importante. Yo no sé si ustedes quieren hablar de eso un poquito, luego nos vamos al otro tema, ¿no, Jean-Pierre? Porque ya estamos por el... Nos quedan tienes 5 minutos para hablar de la soberanía alimentaria, que es tan importante, sobre todo en estos momentos que, bueno, ustedes saben cómo están las cosas, está un poco difícil. No, y recuperar también esa parte que él dice, que me parece súper importante, que es regresar a nuestras raíces, porque es un problema. Nosotros estamos muy transculturizados alimenticiamente, entonces que consuma el trigo que no es de nosotros. Hay muchas cosas alimenticiamente y en muchas cosas, porque, o sea, por lo menos yo escribo cuentos y en mis cuentos infantiles yo trato de rescatar esa identidad. O sea, hay uno que se lo dediqué a Malivaca, hay otro que es el mito de la creación Tamanaco, hay otro que es a Uruma, la tortuga gigante, que es a la colección Fósil. O sea, que es rescatar lo nuestro, por distintas vías, porque sí es verdad, lo nuestro se ha perdido un poco. Ese es el trabajo cultural. Eso es lo que llaman la descolonización. Sí, en esa línea van nuestros sabores, pues, de toda la vida. Imagínate un papelón que ya la gente en la calle lo que toman son esos jugos de... No va a ser propaganda para que la gente no los compre, pero todos esos jugos en sobre y eso los traen de todos los países y no hacen bien, porque son solamente azúcar y colorante. Amarillo número 5. Entonces, y amarillo número 5. Entonces son nuestros sabores. Yo, por ejemplo, no uso esencias. Bueno, el licor es una esencia. Es un sustituto como una esencia. Pero la de uyama, por ejemplo, no tiene vainilla, no tiene nada, ningún tipo de esencia. Igual, y uso frutas, uso vegetales, hortalizas, lo que hasta de remolacha he hecho torta. Remolacha con cacao. Y hay frutas, hay tantas frutas que son nuestras, que son tan ricas, sí, ¿no? Sí, vale. Tenemos cualquier cantidad de frutas que el nos envían. Por ejemplo, el níspero, sí. Nunca he hecho nada con níspero. Bueno, Tere, fíjate algo. Yo estoy tan animado con esta feria, de que para ese día que se realice la actividad, me pongo a la orden entonces para hacer un registro fotográfico. Por favor. Yo estuve muchas en la gracias. Primera feria, de verdad que me divertí muchísimo y aparte me encontré un montón de amigos también que participan. Así es. Y hay que aprovechar la oportunidad. Había mucho cocuy. Ah. No, ya está helado de cocuy. Es muy nuestro. Helado. Bueno, sabes, pero ahí está ron artesanal, ¿ok? Pero fíjate tú que el tema del cocuy, yo siempre lo reivindico porque fíjate tú, algo que yo le respeto mucho a los mexicanos. Fíjate los mexicanos cómo nos metieron su tequila. Y eso es autóctono porque es de penca también. Uh-huh. Esa es bebida, pero fíjate, ellos como la internacionalizaron y ya hoy en día tú vas a comprar una botella de tequila en cualquier parte del mundo y es altamente costosa. Sí. Entonces, fíjate, claro, aquí también tenemos algo que es el ron, pero eso está positivo. Para mí eso es positivo, es que eso se comercialice. Porque pero es lo que estábamos hablando, porque los mexicanos tienen un alto sentido de identidad y de pertenencia. Y de pertenencia, sus indígenas, o sea, sus indígenas. Son sus indígenas y toda su cultura. En cambio, aquí eso no, o sea, hace falta, como dicen todos ustedes, rescatar. Bueno, lo que pasa es que pasa por las reglas del Estado. En México, el Estado sí, es claro y transparente en ese sentido. Aquí todavía en el Código de Comercio se valida a la cerveza como única empresa, la que ya sabemos, y eso es lo que no ha dado chance uh-huh. a las cervezas artesanales de poderse vender comercialmente. Sí, no hay campo, o sea, no porque hay fíjense que Pincel Digital, o sea, que también es un micrófono, una vitrina hacia la denuncia y está permitida. Todo lo que ustedes no estén de acuerdo, ustedes lo pueden decir, como lo que acaba de decir Melissa. Sí, el Estado pone las reglas y el comercio existe, pues. Lo que tenemos es que llegar a sistemas económicos más solidarios y más justos, en donde la raíz se respete. Sí. ¿Sabes que con respecto a todo lo del trueque, me hizo recordar la época cuando el presidente Hugo Chávez Frías nos impulsó a ese intercambio? Y se habló hasta de una moneda de intercambio también. Sí. Y al inicio fue todo espectacular. Bueno, todas las instituciones empezaron a participar. Después eso se fue perdiendo. Algunos colectivos, como el sector de 23 de enero, lo siguen utilizando el trueque, pero es bien interesante, estamos viviendo eso. Ahorita tú ves, te metes en las parroquias cualquiera y tú ves a la persona intercambiando su harina, su azúcar, su cayó casi obligado, o sea, claro. Sí, bueno, pero fíjate tú que exactamente, sí funciona, sí es válido. Bueno, ya ahora sí estamos llegando al final, pues son las 4:50, ¿no, Jean-Pierre? Ya estamos llegando al final. Le queremos recordar entonces al público que, no sé si lo quieres recordar tú, Torta de Tamarindo, y haz la invitación para que se despidan ustedes y ustedes también recuerden lo de sus talleres, y entonces ahí yo arranco con la despedida. Bueno, la invitación es casi obligatoria a que asistan este sábado 19 de octubre a la Feria Retruquera a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10, no, lléguense a las 9. A las 9, sí, a las 9, sí, okay. Sí, sí. Y hacen el yoga y comen y nos saludan, bailan y todo con nosotros hasta la tardecita. No se, no lleguen y se vayan rápido porque entonces no tiene sentido. Lleguen. No, se pierden las rifas. Claro, se pierden y las los rifas. Los eventos culturales. Los eventos culturales. Y la parranda. Y la burriquita. Y pueden llevar sus sillas de extensión inclusive y sentarse por ahí en el patio a pasar el día. En el jardín, que el jardín es bien. Y ahora bien ustedes, el momento de ustedes invitarlos a los talleres, al público. Bueno, nada, están cordialmente invitados a formarse, a educarse con la... Sí. Con la fotografía a través de ABECOVI, Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales y Visuales, con la Fundación Galería Móvil Social, y ahorita que estamos ya creando Fototour Caracas, que es para divertirse, para conocer la ciudad a través de la fotografía. Y exponer también. Y exponer, porque también tenemos un proyecto expositivo. O sea, no es solo agarrar y pegar las fotografías o guindarlas nada más en las redes, sino también imprimir, no perder esa cultura de imprimir y colocarlas en un marco y hacer una presentación y hacer una exposición donde podamos interactuar más directamente con las personas, no a través de una computadora, sino el persona a persona, ¿no? No perder esa parte humana. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Los invitamos a que vayan a todos los museos. Hay muestras muy interesantes. Recientemente va a ser la de la Bienal del Sur, otras, pero me está diciendo Jean-Pierre que no tenemos tiempo para decirles todo lo que hay, por estar la artista del mes, hay muchas cosas. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La coordinación de programación del Ministerio de la Cultura a cargo de Lister Ramos, María Gabriela Rodríguez a cargo de la gestión de comunicacional, la producción